Aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Buenas. Hola. Por un momento parecía que te iba a empezar bien, pero ya no oigo nada. Bueno, yo no me escucho a mí mismo, lo cual está bastante bien. Pero no pasa nada, que sería Trastorno Tripolar sin este tipo de incidentes. Yo sé que, bueno, la semana pasada no se emitió en directo, la anterior hubo todo tipo de calamidades y supongo que esta pues pasará tres cuartos de lo mismo. Buenas noches, creo que no he dicho. ¿Usted sí? He dicho buenas noches. Aquí comienza Trastorno Tripolar, un programa subvencionado, dirigido y coordinado por el Instituto de Ciencias Infusas para, bueno, pues para gente como usted. No se olvide que es el Instituto Internacional, que es el más importante. ¿Dónde va a parar? ¿Y qué he dicho yo? ¿Nacional o internacional? Nacional, fíjese. Ah, no. Qué pero, cosa más. Lo siento, lo siento. ¿Me dais un momento que prepara el disco? Un momento, es que se me había olvidado. Bueno, qué raro, ahí siempre este programa abogando por la profesionalidad y este tipo de... Ya está bien. En la calle y ahora mismo voy a salir. Chicos, chicos, chicos, hay chicos en la calle dando vueltas en la puerta de algún bar. Chicos, chicos, chicos, hay chicos en la calle buscando libre o alguna noche especial. Vamos a montar el coche toda la noche. Y ha cambiado otra vez su peinado. Hay chicos en la calle dando vueltas en la puerta de algún bar. Chicos, chicos, chicos, hay chicos en la calle buscando ligue o alguna noche especial. Vamos a montar en coche toda la noche. Trastorno Tripolar presenta Momentos sonoros entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Vendida la ejecución. Señores, vamos a colgaros, pero antes os ofrecemos una última oportunidad. El perdón de la vida, si aceptáis alistaros por 5 años... en el ejército del rey. ¡Que nos cuelguen! ¡Sí, sí, que nos cuelguen! He hecho lo que he podido. Toda la vida luchando contra los soldados. Y ahora pasarnos al enemigo. ¡Nunca! ¡Nunca! Contad de conserva a tu padre, no te importa verlo vestido de soldado. Y a lo mejor nos mandan a la sierra a matar compañeros. No, amigo. Iremos a Puerto Rico a luchar contra los corsarios ingleses. Hombre, eso es más divertido. Puerto Rico es maravilloso. Hay muchas mujeres. ¿Y qué mujeres? Mujeres las tenemos en Sevilla. Si es por eso... Los corsarios son ricos y se autorizará el saqueo. No. ¿En qué quedamos? ¿Podemos robar los ingleses o no? Sí, hijo, sí. El que roba a un ladrón. ¡Firmamos! ¡Sí, firmamos! Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. número 23. Están muy contentos, es que es bonito número. Sí. Y nos han fallado todos los invitados, pero se va llenando la sala. Además, hoy quería hacer un comentario porque últimamente asistía a bastantes compañeros nuestros de la terapia grupal. Y usted sabe lo que pasa en una habitación cuando hay 23 personas juntas. ¿Y qué pasa? Pues que el porcentaje es mayor del 50% de los que están ahí dentro para que cumplan años el mismo día. Qué absurdez. Pero ¿cómo? Han hecho un estudio. ¿Cómo? ¿Cómo dice? A ver, hay 25 personas en una habitación, ¿no? 25, sí. No, 25 23. No, 23, que hoy es el programa 23. Pues entonces, el porcentaje mayor al 50% comparten el mismo día de nacimiento. Se ha quedado totalmente bloqueado. Sí, ¿no? Sí, un poquito, sí, la verdad que sí. Bueno, tampoco pasa nada. Yo bueno, creo pensaré, que... Lo pensaré. Hoy ha fallado todo el mundo, incluso nuestro becario. ¿Qué pasa? Pero tenemos dos personas aquí que a lo mejor conseguimos extorsionarles por el cable. Tranqui Macín, que es un clásico aquí en el programa, ya ha estado en unas cuantas ocasiones. No sé si quiere desear buenas noches y decir algo aquí a esta gran masa de la audiencia, porque Trastorno Tripolar es el programa de las masas. Sí, de las masas, efectivamente. Y... Pero la masa que encefálica. De las masas encefálicas. ¿Usted claro. solo tiene una o qué? Yo a pares, y por la mañana cuando me levanto me encuentro masas. Masas por todo sitio. Qué bien. Oye, y pero este señor todavía no nos ha dicho cómo se llama. ¿Usted qué le pasa? ¿Que está así como la medicación? ¿Le sienta mal o algo así? Me sienta muy mal. A ver, ibuprofeno. Ibuprofeno. Ibuprofeno. No, está cogido ya. No está cogido. De que eso es una expresión en Brasil, coger. Perdón, en México, coger significa, bueno, en México y en más sitios, tiene otro significado, un significado mucho más sexual, más directo. Y, en fin, ya dejemos de decir tonterías, ¿no? Ibuprofeno, Tranquimacín. Hola. Ah, hola. Hola. ¿Qué más, Tranquimacín? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, más bien. Se va y se viene la voz, en fin. Vale. Trastorno Tripolar presenta Visitando a los caídos en el infierno. Hoy, Juan Pablo II. El Señor me llevó a un lugar donde había un hombre conocido. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, mis amigos me decían, mis primos también, que él se quedó al cielo, y los comentarios en la TV, en la Extra y en tantas cosas que salían era que decían, el Papa falleció, que en paz descanse, ahora ya se está gozando con el Señor y los ángeles en el cielo. Y yo muy creída a todo esto, pues yo me engañé de lo que decía la gente. Y cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo atormentado en aquellas llamas y veo su rostro, Y el Señor me mostró su rostro y era el Papa Juan Pablo II. Y el Señor me dijo, mira hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II. Y él está aquí en este lugar, está siendo atormentado por no arrepentirse. Yo le dije, Señor, ¿y por qué él está aquí en este lugar si él estaba predicando en la iglesia? Y él me dijo, hija, porque ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro y ningún mentiroso va a heredar mi reino. Papa loves mambo, mama loves mambo. Vraiment papa, maman, trouve ce pas charmant, bien qu'il ne soit pas tellement beau. Lo que ellos hacían era cantar y cantar y no dejaban de cantar. El Señor me dijo, hija, aquella persona que está en este lugar, lo que hacía en la tierra lo tiene que volver a hacer aquí si no se ha arrepentido. En ese instante miro a lo lejos y veo un sinnúmero de demonios que hacían una especie de lluvia. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo? Y yo pensaba que estaba lloviendo de verdad. Y cuando veo a las personas que corrían, casi todos los que estaban entre las llamas ahí, corrían a aquel lugar de lluvia. Y cuando veo, ellos gritaban y decían, no, gritaban, decía, ayúdame, Señor, porque a lo lejos ellos podían ver que estaba el Señor. Dice, no puede ser, no, y empezaban los demonios a reírse. Y yo, ¿qué pasa? Y cuando miro que la llama de ellos se multiplicaba y empiezo a ver cómo los gusanos se multiplicaban en ellos, y lo que pasaba es que no era ninguna agua, sino que era azufre, el cual multiplica la llama y atormenta más a la persona. Y los demonios se le reían y le decían, alaba y adora porque este es tu reino, aquí es tu reino, tienes que adorarle porque es tu reino por los siglos de los siglos, le decían los demonios. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es esto? Y el Señor me dijo, esta es la paga de todo aquel que no se ha arrepentido. Hemos viajado al infierno a cargo del Instituto Internacional de Ciencias Infusas y Trastorno Tripolar. Moraleja, tenga cuidado con quien se come el triple. Papa loves mambo, mama loves mambo. Mais ils ont du bon temps, car ils se croient 20 ans. Et tout le monde est content. Todo el mundo va a rezar en el juicio universal, cuando vuelva el Señor de su reino de esplendor. Todo el mundo va a rezar al cielo en el juicio final. Puedes cantar sobre el rey David y rogar para el malo Saúl, pero el juicio caerá sobre la humanidad. Las trompetas sonarán, la gente será igual cuando Dios los nombrará. Este gran día ya está aquí. Todo el mundo va a rezar en el juicio universal cuando vuelva el Señor de su reino de esplendor. Todo el mundo va a rezar al cielo en el juicio final, pero algún día alguien rezará, su ruego se oirá por toda la paz. La gente sabrá, la gente verá, somos hermanos y libres también. Hechos de barro, cada uno de un modo igual. Este gran día ya está aquí. Todo el mundo va a rezar en el juicio universal cuando vuelva el Señor de su reino de esplendor. Todo el mundo va a rezar al cielo en el juicio final. Algún día alguien rezará, su ruego se oirá por toda la paz. La gente sabrá, la gente verá, somos hermanos y libres también. fuimos hechos de barro, cada uno de un modo igual. Este gran día ya está aquí, todo el mundo va a rezar en el juicio universal, cuando vuelva el Señor de su reino de esplendor. Todo el mundo va a rezar al cielo en el juicio final. Y vuelve el momento dramático de tener que abrir los micros y comunicar cosas. Pues no sé por qué, porque además hoy es un día muy especial, miércoles 10 de julio, un día que, bueno, pues es, por ejemplo, el Día Mundial de los Beatles, que no sabemos muy bien por qué, pero de hecho es así. Y en Chile, el Día del Bibliotecario, ¿eh? ¿Qué me dice el Día del Bibliotecario? ¿Usted pensaba que un bibliotecario no tendría su Día Mundial? Pues sí, y es hoy, 10 de julio. ¿Y quién es el bibliotecario? Pues aquí tenemos a dos bibliotecarios, pero no solo son bibliotecarios, sino también son comerciantes, porque hoy en Argentina es el Día Mundial del Comerciante, porque aquí cada país tiene un día mundial para, no sé, cualquier, no sé, para sentirse uno, no sé, identificado. Ya. ¿Usted con Día Mundial con qué se sentiría identificado? Yo con el que dictara el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Pero, hombre, usted más o menos puede predecir. ¿El Día Mundial de qué? ¿De la normal? De trastorno. ¿De trastorno? Bueno, también es verdad, qué tontería. Ibuprofeno, que es la primera vez que usted aquí se lanza sobre los micrófonos. Es que me he hecho daño. Me he lanzado y me he hecho daño. ¿Pero qué? ¿La columna? Claro. Ah, bueno. En otra parte del cuerpo, pero que no puedo explicar ahora mismo. No, mejor no. Usted guarde ahí, pues, el secreto. Y nada, bueno, ¿qué hacemos estamos aquí? Estamos perdiendo audiencia, si no lo cuenta. ¿Y sabe usted, referente a hablar? Perdiendo audiencia. Pero siempre estamos perdiendo audiencia, sí. La única vez que hubo un mínimo de expectación fue en el primero. Y a partir del primero, y además usted está muy obsesionado con eso, don Lesatín, es adquirir audiencia. ¿Pero audiencia para qué? No sé, pero es a mí lo que me dicen del instituto. Pero y dale, ¿qué pasa? ¿No tiene usted capacidad e iniciativa? Sí. Sí, pero hoy como está con este fondo que le deja más al helado de lo que está con el calor, no, pues yo lo que necesitaba... Yo lo que necesitaba era un... Si me deja usted, doy un par de botones. Vale, pues venga. Pero no cuente, pero cuente a la vez. No, porque yo estaba proponiendo aquí una lucha, una pelea, aquí unas espadas, pero como veo que hoy está usted en plan analógico y quiere poner casetes sonoras ahí de fondo musical, lo cual está bastante bien. Estaba excéntrico. Lo necesitaba. Estaba excéntrico. Este calor no le provocaba esa necesidad. Sí. Gelecek zevkin ne tadı var? İstemem, istemem, istemem. Sensiz gelecek zevkin ne tadı var? İstemem, istemem. Başka bahar istemem, başka bahar istemem. Gönlümün sevgisinden, duydum aşkı sesinden, yüzümde nefesinden, başka rüzgar istemem. Gönlümün sevgisinden, duydum aşkı sesinden, nefesinden başka rüzgar istemem. Yetişir bana sevgin, başka bahar istemem, başka bahar istemem. Yetişir bana sevgin, başka bahar istemem, başka bahar istemem. gül bana sevgi. Başka bahar istemem, başka bahar istemem. Sensiz gelecek zevkin ne tadı var? İstemem, istemem. Trastorno Tripolar presenta clases de catalán en la intimidad. Hoy estudiaremos el término morro. En qualsevol cas, la considera, més enllà de que la conversa hagi transcendit com ha transcendit, etc, etc, i apuntant al que deia el company, creu que afavoreix no només la seva imatge, sinó la imatge de la política, que la líder d'un dels principals partits polítics, en aquest cas del partit polític que està en el govern espanyol, es vanti de tenir fiscals de confiança? Això no és el que es va dir, ni molt menys, i per tant els demano que no tergiversin, i forma part d'una conversa privada que, torno a dir, no comentaré, no s'hauria de comentar, i per tant forma part de l'àmbit privat, i així haurà de quedar. Sí, alguna cosa més? Sí, jo únicament un aclariment és que l'anterior resposta no m'ha acabat de quedar clar. Vostè no té cap fiscal de confiança? Perdoni, els fiscals són independents, judicialment parlant, de tothom. I jo respecto sempre la independència. No, és a dir, que no té cap fiscal de confiança. Jo torno a dir-li, els fiscals són independents, els jutges són independents i sempre respectant la independència de tots. Per tant, no sé si ara li queda clar o no vol que li quedi clar, que no sé quina de les dues coses és millor. No, no, jo li agraeixo. Les coses és que hi arriba un moment que es pot dir. Así se expresa morro en catalán. Si pudiera ver a nuestra protagonista lo entendería mucho mejor, pero esto es solo un podcast de audio. Esto es una gran putada que nos haya fallado el becario Orfidal. Yo no me lo esperaba. Además, la semana pasada. Sí, claro, que era terapeuta. Terapeuta es que becario. Ya, pero es que tampoco entiendo muy bien qué consiste esa función. Pero podemos hablar ahora entre usted y yo. Sí, hable. Pues me parece mal. Recuerda que la semana pasada me quedé en estado de shock. Ya, pues mire usted el resultado. No, pues sí, claro, el resultado es que yo ahora pues me siento un mogollón de inseguro porque yo necesito siempre un becario aquí cerca de mí para, pues yo qué sé, pues para que me haga el trabajo sucio, ¿no? Que es de lo que se trata. Además, lo más penoso es que Mónica se fue con el otro becario. Que sí, es menos con Bisolbón, todavía, Bisolbón. Que nos parecía tonto hablando así. Sí, claro, pero es lo que tiene ser un viejo verde, ¿no? Que al final, mira. Ah, es viejo, es que yo no le he visto la cara. Claro, porque usted se fija pues solo en otras cosas. En Mónica, en este caso. Ya, pero... Ahora lo podemos decir, ¿no? Bueno, pues sí, estoy dolido. ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada. Hoy miércoles 10 de julio. ¿Quieres que siga hablando de 10 de julio o realmente no, pasamos...? No, yo quiero que extorsione a los invitados para que digan algo. Algo ingenioso y gracioso, venga. Ya, pero venga, es que... Venga. Sí, nosotros aquí pues jaleamos a la presencia de nuestros invitados, pero realmente no suelen responder bien, adecuadamente. Aquí Tranqui Macín, que evidentemente hace honor a su nombre, pues ha quedado ahí un poco colapsada, supongo que por el cambio de temperatura. Y aparte de buenas noches... Estoy extasiada, colapsada. En fin, son términos que definen pues el estado de una persona. ¿Ibuprofeno? ¿Qué? ¿Ibuprofeno es lo peor que pueda pronunciar yo en estos instantes? En serio, ha sido a me propósito. Parece una auténtica crueldad. Pues ha sido a propósito, pero yo ahora mismo estoy intentando destrozar hígados y entonces pues... ¿Destrozar hígados? ¿Y eso pero... ¿cómo se hace? ¿Cómo se destroza un hígado? Pues entra en la persona... De la forma que quieras tú. O sea, hay diferentes partes donde te puedes entrar, ¿no? En la persona. Y luego te acercas en silencio al hígado y la cuchillas. ¡Anda! O le echa ácido, lo que quieras, ¿sabes? Hay varias formas de matar, obviamente. No la voy a contar porque luego pues, luego, es un problema. Aquí ya sabes que la gente rápidamente asimila las cosas malas en la vida. A mí se me ocurre una forma más refrescante de destrozar hígados. Escuchen. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte. Amigo, ¿qué cerveza? Es que ya sabe usted que a mí me pagan bajo cuerda, pero no diga nada. No, pero me ha relajado saber que todavía hay gente que cree en nosotros y puede invertir parte de su dinero y su presupuesto para grandes anuncios. Y a todo esto usted ha cambiado de ritmo y... ¿Qué hace? De pronto ya me empiezo... No es el fondo de Siria, ¿no? Escuchándolo... No, este es el que hay, Ah, vale, que es así como locatis, ¿no? Locatis así para nosotros. No, esto es muy serio, pero bueno. Bueno, claro, serio como estoy y yo. ¿Qué hacemos, don Lesatín? ¿Podemos seguir hablando o podemos continuar con el programa? Yo creo que deberíamos de continuar con una canción, por ejemplo. ¡Gracias! Trastorno Tripolar presenta Qué buenos son los jefes. Viaje al interior del corazón de los cuadros de mando. Voy a ser un jefe diferente, porque ahora valoro de forma distinta el impacto que algunas de mis decisiones pueden tener en vosotros. Así que lo que quiero que hagáis es que me ayudéis en el departamento de marketing para idear un programa y una campaña que enseñe al público lo que Hooters hace cada año por la sociedad. El departamento de marketing contactará con vosotras. Quiero que salgáis en el material impreso. Os quiero los vídeos. ¿Me podéis ayudar en eso? Por supuesto que lo haré. Gracias, Scotty. Gracias. Creo que es una idea genial para que la gente pueda entender que no solo somos chicas Hooters. No solo somos chicas que sirven alitas y cervezas, somos personas. Dave, eres un ejemplo en la forma en la que diriges el local. Sé que eres un hombre del ejército. Sí, señor. Me gustaría hacer un donativo de $50,000 a la Operación Homefront en tu nombre. Es una buena organización caritativa militar que seguramente conozcas. Hemos escuchado Qué buenos son los jefes. Si su jefe no es así, será porque usted no lo merece. Dele una oportunidad a la sumisión. Aquí seguimos, venga. Trastorno tripolar. Ya, ¿qué decimos ahora? Pues podemos decir muchísimas cosas, porque hoy, repito, es miércoles y es 10 de julio. 10 de julio en Hermoa es un día bastante importante, porque en 1997 Miguel Ángel Blanco, con 29 años y siendo concejal del PP, fue secuestrado y entonces fomentó ese espíritu de Hermoa, que no sabemos muy bien si es una especie de aparición o algún fenómeno parapsicológico. Eso es lo de las manchas, ¿no? Hermoa, sí, claro, es lo del quitamanchas. Siga, siga. No, pues yo creo que entonces no es un día cualquiera, es un día muy especial. Y siguiendo con este tipo de connotaciones, al año siguiente, en el 98, la diócesis de Dallas tuvo que pagar $25 millones por abusos cometidos por un sacerdote llamado Rudolf Cobbs, que se dedicó a beneficiarse a jóvenes niños, niños hombres. ¿O qué pasa? Aquí no, me gustaría... Bueno, volver sobre esos temas. Sí, claro. Ya, siempre, nunca quieren volver sobre esos temas, pero esos temas están ahí, pendientes. Y ahora unas una gran charla de nuestros invitados que van a establecer un debate entre ellos hablando sobre un tema importante. Sí, por ejemplo, pueden hablar sobre el día de las Fuerzas Armadas, porque hoy en Mauritania es el día de las Fuerzas Armadas. Así que ya llevamos el día del bibliotecario, el día del comerciante y el día de las Fuerzas Armadas, y aparte, día mundial, día de los Beatles. Como si hablase aquí a la pared. Estoy mirando a Tranqui Macín y está realmente, pues sí, pues como su nombre indica. Tranqui Macinada. Intento estudiar. Ah, muy bien el qué, sí, muy bien el qué. ¿Qué sentido tiene? Todo es estudiar, me parece estupendo. Sí, voy a hacer un apunte, Don Desatín. El fondo está bajísimo, o sea. Ahí más marcha, ahí guapamente. Pues sí, claro, si lo pones ahí a voleo, pues nunca sabe uno lo que se va a encontrar. No, esto es lo más guay, po, tío. Hay una grabación de Jimi Hendrix de no sé dónde, pues, con un tío con unos mongos. En alguna isla ahí perdida o algún sitio no así. ¿No es selecto eso? Sí, yo no tengo nada contra Jimi. Jimi, buena gente. Funeraria López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Servicios dentro y fuera del país. Servicio excelente. Por eso Santa Claus le dio un 100 a Don Isa y a todo su personal. Gracias por preferir Funeraria López, en el barrio La Samaritana. El sueño de un día. Ese día exige el delicado complemento de un traje poéticamente concebido. Marinero de comunión. Santa Clara. ¡Bravo! Yo soy cansadón y tú eres de los míos. Eres una magnífica piltrafa. Y así debe ser siempre, para que des lástima. ¡Ay, nanita, es Pancho Pantera! Señora, dé a sus hijos una buena alimentación y Chocomilk. En Chocomilk, la cuarta parte es leche en polvo descremada y está clasificado como alimento especial que ayuda a los chicos a tener cuerpos sólidos y dinámicos y a ser como es Pancho Pantera. ¡Fuerte, audaz y valiente! Hello, es Trastorno Tripolar. Trastorno tripolar. Se acercaba usted de forma sigilosa al micrófono y no sabía si simplemente me iba a escupir a la cara o realmente iba a abrir la boca para comunicarse con la audiencia, cosa que evidentemente he deducido que no. 10 de julio, por favor, Tranquimacín, deje usted de hablar. Mira, la guerra de Siria. Yo estoy empeñado, es que había puesto ahí una musiquilla maravillosa, increíble, pero se había quedado un poco rara, no sé. Tranquimacín, acérquese usted. Hable. Hablamos de las ardillas, perdón. ¿De qué ardillas? Unas que andan por aquí sueltas. Ay, hay ardillas. No sé si habrá ardillas, pero un 10 de julio Boris Yeltsin, que es como una ardilla, fue el día que fue proclamado presidente de la Federación Rusa. Evidentemente un personaje que es bastante afín a Trastorno Tripolar y un compañero pero nuestro. ¿Pero la Federación Rusa de qué? La Federación Rusa, la Federación, tío, la Federación. Claro, es que yo estaba pensando. Usted me pone aquí. ¿Se había dedicado a los deportes antes? No, vale. Sí, claro, se dedicaba a levantar ahí peso. Y levantaba el peso, no solo de. Siempre se le ha acusado de ser un borrachín, pero del peso también de su país. Y aparte, Otro que levantaba pesos, pero esta vez en plan de cocaína, era Manuel Antonio Noriega, que fue un dictador bastante mítico de Panamá. Pues hoy, hace justo un montón de años, fue en el 1992, él fue condenado a 40 años de prisión, pues por todo tipo... O sea, que sigue en la cárcel, claro. No, porque luego fue... No, porque... Cuando fue liberado de Estados Unidos había una... Ah, ¿fue liberado de Estados Unidos, ha dicho usted? Sí, sí, bueno, no liberado, sino fue cuando le dejaron en libertad, pero bueno, nunca ha estado en libertad desde hasta hace relativamente poco, no sé si hasta hace un año, pero como no me deja terminar... Termine. Pues entonces le reclamaba la justicia de Francia y tuvo que ir a Francia y cumplió allí condena y estaba en una prisión de París y salió hace relativamente poco, hace un año y tal. Yo le escribí para ver si, pues no sé, me mandaba un sobre de esos de lo suyo, pero no un sobre lleno de dinero, sino de otra sustancia que él sabía realmente apreciar, Manuel Antonio Noriega. ¿Qué pasa? ¿Que se ha quedado usted un... No. Bueno, pues nada, he dado demasiada información que quizá sea inútil. No, pero puede seguir usted, vamos, sigue usted. No, yo creo que ya debería sonar una canción que ya he hablado demasiado. Trastorno Tripolar presenta El Zorro en Píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. En el capítulo de hoy, clase de guitarra, pues eso. Zorro, zorro, la seta le sacará. Zorro, zorro, zorro, zorro. No, Bernardo, ¿qué pasa contigo? Jamás he sabido de un español que no sepa tocar la guitarra. Fíjate bien, los dedos aquí. Ahora hazlo tú. Pero siéntate, así es más fácil. No debes darte por vencido. Sigue. Tú sigue practicando, ¿eh? Hemos escuchado El zorro en píldoras. De intentar controlar los volúmenes y poner fondo, pero se dispersa con demasiada facilidad, don Lesatín. Y eso es que indica que no tiene poder de concentración, porque fíjese, yo le estoy hablando y no está ni siquiera. No sé qué cosa más maravillosa se puede usted encontrar estando delante de nosotros, porque aparte, pues ya aquí está, estoy relajado. ¿Qué son aquí? ¿Ballenas? ¿Aquí de ballenas llamando al qué? Ya que me he cansado ya de las armonías pitagóricas para acabar, ya está. Bueno, pues también está bien, pero teníamos aquí una discusión entera sobre si deberíamos de terminar, porque a usted le quedan temas. No, no, a mí me da igual, yo acabo ya mismo. Pero yo tengo aquí cuatro, como cosas bien dichas. Yo tengo aquí como un montón de información que pues nunca cuento, pero yo creo que al final es mejor, ¿no? Bueno, aquí ibuprofeno sí me hace como un gesto de afirmación, pero evidentemente no me está haciendo ni puto caso. De aquí Mazimba, lo suyo. Estaba escuchando las ballenas. Las ballenas, sí. Aparte sí. Que tenemos otro programa de sonidos raros con ballenas. La idioteca. La idioteca, efectivamente. Sí, sí, pero no vamos a hacer aquí publicidad de ciertas personas porque luego se les hincha el ego y dicen, no se metió usted conmigo esta semana. Pues sí. Ahora me meto porque usted se mete con los animales y con la naturaleza y con la humanidad. Pero bueno, aparte de eso, que es una especie de broma personal, yo creo que ya nos deberíamos de ir despidiendo. No, no, porque hay que adquirir unos compromisos y como hemos acabado antes de tiempo... Ah, la pues, publicidad, por favor. A ver, espérate que la encuentre. Ah, la publicidad. Luego nuestros anunciantes, ya sabe, que son mano dura. Venga, ahora hay que ponerse alegres para que se contagie la. Bueno, pues primero la publicidad y luego nos despedimos, como Dios manda. Venga. Estaban los tomatitos muy contentitos. cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. ¿Quién me importa la muerte? Dice el coro. Si muero con decoro en los productos del fuerte. El puré de tomate del fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del fuerte, el auténtico etiqueta negra. Ha sido un poco brusca esta, ¿sí?, esa publicidad, pero bueno, no. Para no más brusca es esta. Evito las dos con pastillas. Pero es que pagan. Es que Penetro pagan. Alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Ya, pero ya la última vez que pagaban, ¿eh? Ya no lo... Sí, bueno, ya se sabe que la publicidad a veces cuando es muy insistente se... ¿Qué hace? Al final se convierte en contraproducente. Igual que este programa, así que ya deberíamos de ir finiquitando. Buenas noches. ¡Fanático! Sí, fanático seré, pero necesitaba música de fondo, las armonías pitagóricas que estaban fallando. No ponga usted cara de circunstancia, porque yo creo que la situación es lo suficientemente seria para requerir. Hoy ha sido el número 23 de Trastorno Tripolar. 23 discos hay en la columna vertebral. 23 puñaladas le arrearon a Julio César. Y según el arzobispo de Uster, el mundo se creó en 23 días. Estupendo. Buenas noches. Ah, yo pensaba que había una disertación por parte de nuestros invitados. ¿Usted cree que el mundo se terminó en 23 días? Tanque Macín, por favor. Pudiera ser. Y eso puede estar relacionado con que el Homo sapiens tenga 23 pares de cromosomas. Pudiera ser también. Claro. Y ibuprofeno. Usted sabe que Hilbert propuso 23 problemas matemáticos en 1900 y nunca han sido resueltos. Ese es el número 23. El mismo de trastorno tripolar y despídase. Perdón. Podría ser, ¿no? Podrían ser. 23. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La mort est ta peine. Thank you.